Hola, soy Ana María Costa del medio digital Wambra desde Ecuador. En Ecuador el aborto es legal por tres causales. Cuando se practicó para evitar un peligro en la vida o la salud de la mujer embarazada. Y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y la otra causal es cuando el embarazo es consecuencia de una violación con una mujer a una mujer que padezca discapacidad mental. Estas causales están presentes en el Código Penal de Ecuador desde hace más o menos 70 años. Y si bien el Código Penal habla de que el peligro es a la vida o a la salud de la mujer, en la práctica médica y judicial apenas se permite el aborto cuando está en peligro la vida física de la mujer. Y no se toma en cuenta la causal salud. Entonces esa actualmente es una de las luchas de varias mujeres y organizaciones de mujeres y feministas en Ecuador para que la causal salud también sea respetada como una de las causales para un aborto legal en Ecuador. Además de que hay varias propuestas de despenalización del aborto por la causal violación que ante la no aprobación en la Asamblea Nacional en 2019, en el Código Penal, en una reforma que se discutió en 2019, están tres demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Entonces, aún el debate para incluir una nueva causal de aborto legal en Ecuador está en discusión. La discusión en Argentina sobre el aborto legal tiene un efecto muy fuerte en toda América Latina. En Ecuador, el efecto de la marea verde, del pañuelo verde, fue muy fuerte en las discusiones de reformas al Código Orgánico Integral Penal, porque generó una cercanía de muchas personas más allá del grupo de organizaciones de mujeres y feministas. Y esto consideramos que es uno de los efectos de las redes de articulación que se tejen entre las distintas movilizaciones feministas en todo el continente.